diferente, a eso me refiero, de denominaciones diferentes. Si tomamos que alguna denominación tiene 1, 2, 3, 4 templos, solo en la Florida. ¿Ya? Y el porcentaje de cristianos sigue bajando, hermano, porque no, siempre cuando viene el famoso censo, nos falta, ah, no, si somos el 30%, ten la pinza, hermano. Sí, los católicos han ido bajando cada vez más, pero lo que va subiendo es el porcentaje de los que no cree, hermano. Hace un tiempo prediqué tomé unas cosas que decían organismos internacionales acerca de la confianza que tenían los chilenos en las instituciones. La Iglesia Católica salía como con un 40%, algo así. Entonces dije, ah, cuando llega la Iglesia Evangélica, 20% con suerte, no nos creen. Y ahí dije, ¿sabe por qué? Porque la gente ya no cree lo que escucha. Nosotros somos re buenos para hablar. Uf. Y para cantar, ¿para qué decir? Todo el mundo alaba al pueblo evangélico. ¡Oh, qué cantan bonito! ¡Mire cómo alaba al Señor! Pero no me los den para nada. Ahí nomás, o sea, ahí su nicho. Entonces, si queremos que la gente crea en Jesucristo, hoy lo dijimos esa vez, la gente cree lo que ve, tiene que ver a Cristo en nosotros, hermano. Y creo que es tiempo para arrepentirse. Los que tengan que arrepentirse, hermano. Porque esto no es así. O sea, hermano, usted tiene que saber hasta dónde le corresponde lo que ha escuchado hoy día y hasta dónde no. Pero creo que hay que arrepentirse, hermano. Son 10 años que llevamos juntos como Renacimiento. El Señor nos ha dado muchísimo tiempo. No, hemos aprendido mucho. El Señor nos ha mostrado otras facetas de lo que Él es que no conocíamos. Verdaderamente impresionante el Señor. Pero ahora llegó el tiempo de la guerra de nuevo, hermano. Llegó el tiempo de la guerra de nuevo. La gente se va a seguir al Señor cuando vea que los que dicen seguir al Señor son lo que son, pues. Hace años prediqué lo que decían los hindúes acerca del cristianismo. Y todos reconocían algo: Jesús es único y especial. Pero yo no me hago cristiano porque conozco a los cristianos. Entonces, hermano, este año el Señor quiere discipularnos una vez más. Él ya pagó el precio, hermano. Y nosotros tendremos que examinarnos a la luz de lo que hemos leído y tendremos que ver en qué vamos avanzando bien, en qué íbamos bien y nos desviamos, en qué nos acomodamos. Mire, el Señor entiende en todos los cambios que suceden en la vida, todos, todos. Sabe las responsabilidades que tenemos, sabe todo, así que no se preocupe de eso. Pero en cada lugar en el cual estamos, en la posición que hoy día ocupamos en la vida, nada, pero nada puede ser más importante que Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, sígueme. Jesús era tan amoroso su mensaje que alguien se pregunta y dice, pero Él hacía todo lo contrario a lo que nosotros hacemos para atraer a la gente. Él le decía a usted, ustedes tienen que dejar su familia, tienen que llevar una cruz, ustedes tienen que dejar sus posesiones. ¿Nosotros le decimos eso a alguien? Honestamente, ¿le decimos eso a alguien? Ahora, yo no digo que ahora vamos como locos a decirle a todos. No, hermano. Porque también el Señor decía, venid a mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí. Pero yo digo, esto es para nosotros, hermano. Porque si nosotros entendemos que los mundanos se van al infierno eternamente, si nosotros entendemos este mensaje, entonces nos vamos a urgir para que los que conocemos no se vayan al infierno. Padre, estamos en tu presencia, hemos estado todo este tiempo, desde que llegamos, tú ya estabas acá primero. Y hemos cantado a ti, hemos reconocido tu, en los cantos hemos reconocido tu grandeza, tu poder, tu santidad.